tiempo, buscándote el dinero, bailándote, busca la vida. Llevo mucho tiempo visitándote, privado, pagándote. Cuando la conocí, era lo más cabrón que se movía allí. Entre todas eres la más rica que yo he visto. Y aunque trabaje en un strip club, bebecita, yo quisiera. Fresh, bebé. Digno de billionaire.